bonita, esa carita bonita, ya lo que mamacita. Estás provocando, aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté. Y hace más de un mes, te dejaste con el bobaje. Qué wey puta gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Un ensayincito como te de culo, ma. Qué wey puta gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Un ensayincito como te de culo, ma. Vamos de guayeteo, fumeteo, en la disco me un perreo. Pusiste mi falda pa' ver si yo te apeo. Un besito pa' sentir ese goteo. Y prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga. Ponte mi espalda hasta que el sol salga. Con la calientita del cuerpo arda, arda. Me pongo caliente como la arena. Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grandote, por el plano. Empieza el toque, toque, moja el toque, lo serano. Me pone caliente como la arena. Y ese culito blanco, el sol te lo ponga moreno. No tiene grandote, por el plano. Empieza el toque, toque, moja el toque. Hijo de puta gana, tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no tengo que portarte. Con ese jeansito como te ves de culona.